temerse la policía, temerse Abdulilá. Bla bla pa aquí, bla bla pa allá, esa la rumba de Barcelona. Bla bla pa aquí, bla bla pa allá, esa la rumba de Barcelona. Temerse, mademoiselle, mademoiselle d'Avignon. Temerse, Odiso Bahía. Temerse, Scuderia.